para la lucha, la liberación. Radio El Algarrobo, la voz resistente de un pueblo que dijo basta. Y bueno, esa fue la necesidad básica de armar una radio comunitaria, que la gente de aquí pudiera enterarse de que había otra forma de ver la realidad. Construir este poder, digamos, que la comunicación no sea específicamente monopólica, si los tiempos cambian, bueno, les va a ser muy difícil romper esos espacios, ¿no? Estamos tratando de eso, de consolidar fuerza ahora que podemos. Capaz que en otros tiempos se haga más difícil. Pero como nosotros vamos de a poco, de ladrillo a ladrillo, porque nos cuesta todo, ¿sabes? Porque decimos siempre nosotros que la construcción de una radio no es solamente cuando sale al aire, sino que hay muchas cosas que empiezan a gestionarse mucho antes de eso. Bueno, siempre a pulmón, porque es una radio que se instaló y con mucho sacrificio, porque nosotros nunca hemos recibido ayuda de nada. ¿Cómo están, gente? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del programa Nuestro Valle. Después de toda una semana averiados, acá estamos para acompañarlos, para decirles que acá estamos, que estamos vivos. Voy a sembrar una pena para ver lo que florece. Si en mi tierra nacen flores o solo la espina crece. Nos hemos caído tantas veces y nos hemos levantado, que eso nos da la esperanza, nos da la alegría de que nos vamos a seguir cayendo, ¿sí? Pero también nos vamos a seguir levantando. Es muy distinto a aquel que se cae millones de veces y se levanta las millones de veces que sea necesario levantarse, de aquel que no se cae nunca y que cuando se cae se hace pelota. Lo que tenemos que hacer es el camino andando, digamos. Y en la puerta de mi casa tengo un árbol de esperanza. Cada vez que voy y vengo, las hojas tienen mudanza. Así nos cuentan que el camino de los aires comunitarios se hizo andando, cayendo y alzándose otra vez cada mañana. Y esas radios están cumpliendo 30 años, por eso las traemos hasta acá hoy. En realidad, vamos hasta allá. 30 años que tienen que ver más con lo que nos pasa en lo chiquitito, en lo cotidiano, en todos los lugares donde el último momento no llega, donde no ponen un pie los vendedores de noticias. Tranquilo que no me estoy prendiendo un pucho, estoy tratando de prender una vela, porque estaba anunciado, programado un corte de luz para ahora, si ya nos agarra con la vela encendida. Ahí está. Te decía, si bien hay algunas experiencias de primeras transmisiones en 1986, esas emisiones no han prosperado en el tiempo, acaso fueron mutando o acomodándose a otras formas. Con lo investigado, con lo que hemos escuchado a oreja parada, se toma el año 1987 como primer empujón, como el nacimiento de las radios comunitarias en Argentina, lo que sería la apertura de una nueva manera de comunicar, inédita, desconocida, hasta los inicios de la democracia argentina. ¿Y por qué en esos años? ¿Por qué en ese momento? Bueno, para darnos un pantallazo general, un parlantazo general sería, ¿no? Me han contado que entre 1987 y 1988 los cortes de luz se sucedían día a día, que eran programados, como el de ahora, y que cambiaban la rutina habitual de los pueblos y las ciudades, crisis económica, los más viejitos sin remedios. Recién ahí se empieza a escuchar una palabra que venía amordazada, la palabra SIDA. Mirá, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, la pronuncia en público después de muchos años de silencio, y los medios y la sociedad se hicieron eco. Además, en ese año también aparece la primera droga contra el virus. Mientras tanto, acá abajo, los números que nos medían la pobreza nos hablaban de que eran muchas las familias que no podían saltar esa línea. Precios, especulación, incertidumbre. La primera crisis del gobierno de Alfonsín, la primera crisis del gobierno democrático que comenzó en el 83, claro. Después vendrán otras, pero ya habrá tiempo de contarlas acá. Hay crisis, crisis política, porque los militares con las caras pintadas salieron a reclamar contra los juicios a la dictadura que se estaban haciendo. Por otro lado, o por el mismo, el peronismo renovado, y no tanto, se queda con la mayoría de las provincias. La diva de los teléfonos todavía no era tan diva, y las llamadas de los concursos eran cortitas como viraje de laucha. A todo esto, te decía, me lo contaron, porque yo tenía apenas 3 o 4 años, y lo bueno de las voces de la historia es que están allá en el fondo, pero podemos ir a cazarlas con una radio. Algo así pasaba en el país, mientras en las barriadas y en las orillas nacía otra forma de comunicar. Voy a apagar la vela porque al final nos llegó el corte de luz. Bueno, vamos al juego de la melodía, maestro. Empecemos. A partir del miércoles próximo, los cortes programados de energía eléctrica se han de extender a todos los usuarios del sistema, incluidos sanatorios y hospitales. Este fin de semana hemos usado demasiada luz, festejando la Navidad como si no tuviéramos dificultades, que es necesario que todos nos ayuden. ¿Los canales de televisión cumplen? Los canales de televisión normalmente cumplen con algunos desvíos. Estamos pensando reducir más aún el horario de televisión. ATC Argentina Televisora Color los invita a ver su programación de hoy a partir de la hora 18. Gracias y muy buenas noches. Ahora vamos al encuentro con nuestro defensor del pueblo, José Corso Gómez. Algo que a los argentinos nos hace pensar que no vamos por el buen camino. ¿Y saben por qué digo esto? Porque lo peor que le puede ocurrir a un país es cuando pierde la credibilidad. Porque es peligroso para la democracia. Han concurrido a la quinta presidencial de Olivos, directivos y representantes de la Unión Industrial y la Cámara de Comercio para expresar el apoyo ya formalmente otorgado al programa antiinflacionario del Gobierno Nacional. Hola, hablen, hablen. Hola. Hola, sí, habla Susana. Plan Austral. Muchas inquietudes. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Es posible que haya un segundo Rodríguez en la República Argentina? Nosotros creemos que vamos a poder revertir esta situación de estancamiento, de inflación permanente, de altas tasas de interés en un periodo de estabilidad y crecimiento. Ahora, si antes de que esto ocurra se suspende la emisión de moneda y se sale del Plan Austral a tiempo, entonces las consecuencias no van a ser tan graves, aunque se va a producir indudablemente un salto. ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Hola? Está cortado. Doctor, una última pregunta por mi parte. Se la hace mucha gente. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Usted a qué se refiere? Paralelo, supongo. Bueno, yo creo que el comportamiento de los últimos días está demostrando una mayor credibilidad en el programa económico que hemos lanzado. Al mismo tiempo, ha bajado el paralelo. Esto está indicando de que las personas están apostando en estos momentos más al austral que al dólar. Esto es un signo importante a tener en cuenta. Esperamos que siga en esa dirección. Hola. ¿Vuelgo? A ver si entra otra. Acá hay 4 o 5 que tienen la guita y todos los demás vivimos de las obras, ¿eh? Ellos comen y nosotros la educamos. Y cuando hay que pasar hambre, te dicen al gran pueblo argentino salud. Después te dejan patalear hasta que les conviene. Y cuando te quieres acordar, tenés las botas encima. La guarnición está tomada enteramente por personal de suboficiales y oficiales, los cuales tienen la cara pintada. Este grupo no es un grupo golpista. Fue la única solución que teníamos para llamar la atención del pueblo argentino. El público se ha dado cita, acá traspuesto todas las barreras que había. Esta es la situación que se vive al caer la noche frente a la escuela de infantería, cuando la gente tiene contacto casi, el público decimos, la ciudadanía, contacto casi directo con los fusiles. Hola, hola, sí, ¿quién habla? Raúl. Hola Raúl, oíme Raulito. ¿Escuchaste la melodía? Que no haya dudas. Venimos de una larga lucha y vamos a seguir luchando. Quedan 2 años de tarea por delante. Serán sin duda difíciles, pero menos ingratos que estos 4 que han pasado. El esfuerzo de los argentinos comenzará a dar frutos. El esfuerzo de los argentinos comenzará a dar frutos. Escuchando, pensaba que si sacamos algunas voces de aquel tiempo y las ponemos en el hoy, no desentonarían demasiado, ¿no? Sin embargo, ahí en el medio, en aquellos años, contando lo que pasa, preguntando qué pasa, o no sabiendo del todo qué pasaba, pero queriendo metiches, diciendo lo que los medios estatales y los privados no decían, empiezan a andar sus primeros pasos las radios comunitarias. Ellas han sido, son y serán una gran parte de la historia de la radio. Sí, en un pasado están Los Locos de la Azotea, la radio de los 50, está Nini Marshall y está Fernando Peña, están Larrea y Lalo Mir, están Betty Elizalde y Elizabeth Bernassi, está Cacho Fontán y Matías Martín. Pero en este momento del que hablamos, pasando mediados de los 80, desde una casilla del barrio, la piecita del fondo de una casa prestada, escondidas en sucuchos o en la terraza de un club, empiezan a transmitir unas radios sin nombre, sin equipamiento, con apenas lo indispensable para saltar por los aires, pero con mucho para decir. A partir de 1984-1985, en ese contexto de reivindicación de lo republicano y constitucional, vienen a reivindicar el derecho a la comunicación. Y el derecho a la comunicación a partir de una tecnología de fácil acceso, como es la tecnología de la frecuencia modulada. Dos integrantes de la planta de Radio Nacional El Bolsón deciden armarse un equipo de radio y bueno, y viajan a Buenos Aires, compran un equipo de baja potencia, de esos que se armaban así, que armaban quien los compraba, un kit, como se le llama, y arman un equipo de transmisión que lo ponen en marcha para esa fecha. Arrancan la emisión y hacen la primera experiencia de producción de radio. Básicamente teníamos dos bandejas giradiscos, dos caseteras, un micrófono y una consola mezcladora. Y un transmisor. Mono. Eso era todo lo que teníamos. Y técnicamente yo te diría que hacían falta muchas menos cosas que ahora. Hay una anécdota, digamos, sobre el primer micrófono de la radio que lo hizo este mismo técnico que armó la consola. Al principio todo sonaba mal. El micrófono era un pote de mermelada. ¿En serio? De plástico y ruidoso. El primer tocadiscos era un Winco que había traído uno de su casa, por ejemplo. Era un hallazgo a ver tener una casetera. El estudio era todo con goma espuma hasta los maples de huevo, todo puesto en la pared. De un lado estábamos nosotros con una mesita pegada a la pared. Frente a esa mesita estaba un hueco en la pared que dividía con la pecera, que no tenía vidrio. Un tocadisco y un pasacassette. Eso era lo que tenía el operador para operar. Y eso era todo. Y si yo estiraba la mano, estiraba el brazo, podía tocar las dos bandejas que tenía el operador, pero el operador lo tenías ahí, sin vidrio. 293 8228 y restan 4 llamados para que decidamos entre todos si el tiempo que tenemos acumulado lo utilizamos hoy, mañana o el lunes. A ver un segundito, me están tocando el timbre. En el solarium viejo del Deportivo San Andrés construimos el estudio. Había solo una habitacioncita hecha. Construimos, edificamos el estudio. Estábamos todos muy pegados, era un espacio muy chiquito el que teníamos y encima todo, nosotros hablábamos y atrás se escuchaba un perro del vecino que chumbaba. Todo el tiempo chumbaba. Tenemos que cruzar la cancha de básquet, subir una escalera y ahí estaba la radio. Qué tiempo maravilloso. Toda la terraza para nosotros. Y cuando la radio sale al aire, toda la gente miraba como que hubiera sido una cosa mágica, ¿no? Por fin, por lo menos es lo que decía la gente, ¿no? Llegó el progreso al barrio. Este barrio tiene una radio. Cumplimos años de tomar la comunicación en nuestras manos, de decir basta a las y los periodistas que no saben el precio del pan porque se lo compra la sirvienta, o que se quejan de los piquetes porque justamente nunca le faltó el pan en la mesa. Cumplimos años de animarnos a buscar otra información, una que no tenga ni el sello del poder ni el sello del gobierno. Cumplimos años de salir a la calle, ¿sabes?, cuando no son tiempos de quedarse en un estudio, de atajar palazos, de estar en el lugar. Cumplimos años de preguntas a contrapelo, de ser parte de la comunidad a la que se habla y que escucha. Cumplimos años de otra palabra. ¿Y qué palabra? Aquella palabra que, si bien estaba presente en algunas radios y si bien estaba presente en algunas publicaciones de la época, la potencian abordando contenidos que no todas las radios ponían en circulación. En un contexto de, de ahogo de la comunicación, digamos, en un contexto no solamente local, sino global, digamos, fue un atoramiento, entre otros lugares, de la comunicación. Las radios, si querés, de barrio, las radios comunitarias, lo que permitieron fue acercarle la radio a la gente. Pero no acercarse en el sentido de que la escuchen. El hecho de que se pudiera acercar a la radio y empezar a hacer radio. Saludamos a la gente de los barrios y la vecina Carmen de Patagones, que el río no nos divide, nos une. Yo siempre digo que allá vamos con este vuelo de pájaros con alas de guitarra. Los vecinos, las vecinas comenzaron a venir, digamos, pasaban, se quejaban a veces cuando pasaban solo música, digamos, querían escuchar alguien hablando. Venimos de otra generación, venimos de una generación del silencio. Y empezar a sacarse la cáscara, en ese momento era como empezar a sacarse la cáscara y decir, no, está bien, no somos legales, pero somos legítimos. Venían muchas organizaciones, venían muchos partidos políticos. Rápidamente la radio se transformó en una tribuna política, no solamente partidaria, sino también de las organizaciones. Y eso se nota al aire, digamos. Con el tiempo las mismas organizaciones venían y se acercaban y va más allá de la radio. O sea, yo digo que nosotros no somos la radio, somos todos estos, todo esto, digamos. O sea, somos también todas las organizaciones que vienen, porque acá se debate, se charla, se definen estrategias. Pero además, decir que la radio no era solamente un medio, sino era un proyecto político-cultural que quería discutir cuestiones y estar presente en la agenda de los temas de la sociedad. También en ese momento, digamos, tenían cosas y cuestiones que se vinculaban con la salida a la calle, con ir a transmitir desde tal lugar, desde ir a transmitir a tal unidad básica, desde ir a transmitir con los ferroviarios. Y eso también era novedoso, de, uy, mirá, hoy la radio está saliendo de acá y están transmitiendo allá enfrente. ¡Vieja! ¡Poné Futura! ¡Ya está puesta! Radio Futura. En su misma frecuencia. En un momento inventamos el colectivo barrial. Una vez por semana, los sábados a la mañana, nos movíamos a alguno de los barrios, llevábamos los equipos que podían servir de exterior, con batería, un vecino que prestaba el enchufe, juntaba muchísima gente y con eso nos retroalimentábamos, ¿no? Pero la misma gente al salir ahí, bueno, porque acá necesitamos que pasen la máquina, porque nos inundamos en el verano, en el invierno, pasa tal cosa, que bueno. Todas esas cuestiones que no se reflejaban. Y sí, salir a la calle con el móvil, era un móvil que estaba pintado, digamos, de todos colores. Tenía dibujado un micrófono adelante enorme y un auricular y estaba en la cabina, digamos, era una camioneta, una combi. Y estaba de azul, rojo, amarillo, no era algo común en la época. Y salió a recorrer los barrios de Viedma para que tuvieran voz. No, todos los barrios. Eso fue dando como el impulso a asumir que la comunicación es una herramienta de lucha, ¿no? De festejo, de relación, de alegría, de un montón de cosas, pero una lucha en sí, un enfrentamiento contra un sistema que es injusto y que es asesino, básicamente. Vos estás así con un micrófono o con un grabador, en ese momento el micrófono, el grabador daba una cosa tremenda, y empezar a hablar y reconocerse de que uno tiene el poder de la palabra, el que habla, tiene el poder de la palabra. Puedo decir esto, puedo decir lo que esto otro en una sociedad muy chata. Está bien, no estábamos acostumbrados a que se podía decir cualquier cosa, pero nosotros hablábamos de lo que queríamos. O sea, preguntate, analizate, escuchá, abrí la cabeza, lee, informate. Y eso no estaba prohibido decirlo. La comunicación, la palabra como herramienta de lucha. Dicen todos y todas, mirá vos, no me siento tan ridículo entonces cuando de pibito quise meterme en este baile, tal vez ya se presentía algo, ¿no? Lo lindo de todo esto es no estar solos, porque para armar el programa de hoy nos encontramos con un montón de radios que empezaron allá por el 87 o el 88 y siguen hasta hoy. Si uno repasa la lista a primera vista, puede parecer una lista y ya, pero si nombramos a algunas de ellas nos vamos a dar la impresión de sentirnos más acompañados entre todos y todas frente a los mismos de siempre. A ver, para empezar, en 1987 nace FM En Tránsito de Castelar, Buenos Aires. En el 87 también Radio Futura de Villa Elvira, en La Plata, del barrio, que nació en el barrio Virgen Misionera, en Bariloche, Río Negro. En 1988 empieza a transmitir FM Reconquista en San Martín, provincia de Buenos Aires, SOS en San Andrés, Buenos Aires. Seguimos en el 88 con Gente de Radio, de Barrio Lera, en Bariloche, Río Negro. En ese mismo año parieron las voces de Aire Libre, de Barrio Urquiza, en Rosario, Santa Fe. Seguimos en 1988, Barrial Comunitaria, del barrio Sarmiento, en San Miguel, Buenos Aires. Radio Sur, de Villa Libertador, en Córdoba capital. En el año 1989 empiezan a andar La Tribu, en la capital federal, La Ranchada, en el barrio Güemes, de la ciudad de Córdoba. En el 90 se suman Radio Encuentro de Viedma, Río Negro, Cuyum, en el barrio La Gloria, de Mendoza. También en 1991, La Pocahullo remonta al aire en San Martín de los Andes, Neuquén, Raíces Rock, en el barrio de San Carlos, de La Plata. Y tantas otras que ya no están más, que enmudecieron con el tiempo. ¿Quién sabe si alguna vez nos enteraremos cuántas eran en aquel entonces y por qué quedaron en el camino? Tampoco nos interesa conocer cuál fue la más primera de todas, sino saber que juntas hicieron nacer la comunicación popular y que hoy ya son más de 200 en el colectivo de las comunitarias, desparramadas por toda la patria, festejando su cumpleaños número 30, con palabras hechas carne, con el sentir en el otro más allá de la medición de los oyentes o los premios para las revistas. Mientras los que venden los minutos de aire en bolsas de nylon siguen de fiesta, las radios compañeras desde hace 3 décadas van al ritmo de la música que no está en venta y que ellas mismas quieren escuchar. Mientras las radios comerciales se quedan con la música, las FM que distintos colectivos ponen al aire se queda con la música, pero fundamentalmente con la palabra. ¿Y qué música? Aquella música que no suena en otros parlantes. Había tanta sed de variedad que agarramos esa, saciamos un poquito esa sed de los oyentes de que necesitaban algo diferente. Fuimos capaces de pasar océanos topográficos de Yes todo entero. ¿Pero qué? ¿Querés música? Ah, no, es 5 de la mañana, qué problema. Tomá. Y con estas radios pedías un tema y te lo pasaban. Una especie de, si querés, de un feedback más concreto en algún punto desde ese lugar. Lo que hacía falta no eran más medios que hicieran lo mismo que los medios grandes. Hacía falta gente, humanos del otro lado. Go! La música, otra parte, nos decía mi abuela cuando en plena siesta andábamos golpeando cacharros de lata con las varillitas de paraíso o la rama de fresno. Y claro, había que irse con la música a otra parte también en la segunda mitad de los 80, porque las radios comerciales ponían al aire las canciones que les resultaban más productivas a ese formato. Entonces las comunitarias empezaron a conformar como una especie de fonola, ¿no? En este caso la ficha podía ser para el teléfono de Entel. Y así los oyentes tenían discos a la carta, fue todo un mundo nuevo que se abría, ¿no? Pensemos que hoy tenemos un gran acceso a la música en diferentes soportes y maneras, pero antes no era tan difícil y nos podía salvar el vecino de la cuadra que compraba el cassette y se armaban las rondas junto al radiograbador que estaba en la pieza, o un poquito más adelante poniendo a grabar play y rec al mismo tiempo, justo cuando empezaba la canción, y a rogar, por favor, que el locutor no se meta. Ceremonias de otros tiempos. Pero volviendo a nuestras radios, además, quienes no podían llamar para pedir el tema se acercaban hasta ahí, como se siguen acercando hoy en algunos pagos bien tranquilos, a dejar algún mensaje o alguna información que quieran dar a conocer. Y en aquellos meses del año 87, desde Córdoba, empieza a renacer una música que había estado mal parida entre los pobres y las bailantas. Buenas noches, leones. Un amigo cordobés que gusta del vino en pote y el tunga tunga, que ahora mismo debe estar bailando hacia adelante cerca del escenario, me contó que el cuarteto había sido prohibido por la última dictadura militar y que durante el Mundial 78, que tenía fechas de partidos en el estadio de Córdoba, habían ordenado vaciar las disquerías de material cuartetero para que los extranjeros no tengan contacto con esa música. Así que en esta historia de estilos truncados que arrastramos, también tenemos el cuarteto de las barriadas con la alegría del baile y la celebración de la música en grupos y conjuntos. A todo esto, ¿quiénes devolvieron el cuarteto a los cuerpos del pueblo? ¿Quiénes le pusieron el ritmo cordobés a las caseteras y compacteras? Claro, las radios comunitarias de Córdoba fueron ellas las que hasta hoy siguen repicando en el aire. Radio Sur de Villa Libertador, al sur de la ciudad, y La Ranchada de Barrio Güemes. Y como los artistas populares supieron agradecer a ese pueblo que no los despreció, encontramos por ahí una grabación de esos años compartidos, años del nacimiento de las radios compañeras y años de renacimiento del cuarteto cordobés. Así que prepara los brazos y las piernas, que vamos a dar un par de vueltas en la bailanta de hoy al ritmo del tunga tunga. Buena semilla, la tempestad y la malaria no ha podido dejar las flores y los frutos merecidos. Hemos luchado contra viento y marea, porque elegimos una vez esta tarea. Hacemos esto con amor y con respeto, hasta morir representamos al cuarteto. Pero hay algo que jamás olvidaremos, y hay un motivo para continuar luchando. Es este pueblo consecuente y apoyado. Nuestra carrera desde hace tantos años, es evidente que hay un pueblo cuartetero que sigue fiel a su más puro sentimiento, igual que un hincha a su pueblo preferido, pues ciudadano a su partido político. Estamos vivos. Festival de la Comunicación Popular que armamos hoy en esta celebración del aire comunitario, no todo es magia y sonido, che, porque claro, venimos hablando de ese universo musical, de la palabra, de las voces nuevas y demás, pero ¿qué hacía el Estado frente a esto? Digo, si en cualquier bulín de barrio un manojo de locos y locas empezaba a transmitir y pasaban de ser consumidores de medios a ser comunicadores comunicadoras, y además la gente los escucha, encuentra en ellos un lugar diferente, no sería raro que las autoridades le corten un poco la lengua, ¿no? Y sí, eso empieza a pasar. En ese momento estaba vigente la ley de radiodifusión de la última dictadura, la 22.285, que fue promulgada por Videla en 1980, le permitía al CONFER, que era la autoridad de aplicación, controlar, coartar, decomisar a toda aquella emisora que no acate la ley. Por supuesto, las radios comunitarias no estaban contempladas ahí, no eran reconocidas. El entonces presidente, Raúl Alfonsín, nombra a un interventor en el CONFER que estaba lleno de milicos, pero la ley, la 22.285, seguía bien clavada en el pueblo argentino. Esa ley tenía un contexto de época que es la doctrina de la seguridad nacional

ilegales que el ENACOM no desembolse el dinero que les debe a los medios comunitarios a través de los fondos concursables. En febrero del 2017, el ENACOM cortó las transmisiones de FM Ocupas del partido bonaerense de Moreno a partir de una denuncia de interferencia también, esta vez aeroportuaria. En ese mismo mes, la justicia rechazó el pedido de nulidad del juicio a los integrantes de la Antena Negra TV de Ciudad de Buenos Aires, acusados de interferir la señal de la empresa de seguridad privada Prosegur. Ilegal. Ilegal es seguir demorando el tratamiento de una nueva ley porque esto permite nuevos negociados y porque no se tiene el consenso popular ni político para construirla. El ENACOM también intimó a FM Sol y Verde de José C. Paz, Gran Buenos Aires, a cesar su transmisión bajo apercibimiento de incautar su equipamiento por clandestina. Acá en FM Sol y Verde se logró frenar la medida. Muchachos y muchachas, ilegal es la ley que construyen los ilegales. Acaban llegando los retobados de Sol y Verde, venidos desde el barro y el trabajo, en donde no nos sobra ni un mango, pero lo que sí nos sobra es mucha alegría y un gran corazón. La radio comunitaria de tu barrio, FM 89.5. Nuestra radio. Digamos, ¿hace cuánto está la radio y qué es lo que les está pasando ahora? Hace 4 años está. La quieren clausurar. Está mal eso. Como que un día cayeron 2 chabones de la ENACOM y dijeron, bueno, le mostraron a la cooperativa que estaba acá a la mañana, dijeron, tenemos que pasar a ver la radio, sí, pasen, qué sé yo, y nos dieron el comunicado que se tenía que cerrar. Y nos piden decomiso y nos llama clandestino. Claro, dicen que es como somos una radio clandestina, nos dicen, pero tampoco nos dan la oportunidad como para ser legales o para ser reconocidos, como que lo que se busca es callar la voz de los barrios y del pueblo. Y sí, creo que hay una cuestión política que tiene que ver con los cambios, los procesos que se viven, y hoy la intervención del AFCA en la ley, y el ENACOM está haciendo para ellos fiscalización, revisión del espectro, y a quienes mañana van a elegir ellos, de quienes sí, quienes no pueden utilizar ese espectro. Los que hacen programa de radio son los vecinos, entonces como pum, que se cierra la radio es nada, que sacás todo lo que, la única posibilidad de poder hablar y contar qué pasa, qué nos pasa, o acá en el barrio Sol y Verde. Desde el barrio a casero y torta frita, al puchero una changuita y 3 monedas pa' morfar. Desde el barrio, polvareda y patria chica, a la siesta una sombrita y mate amargo al despertar. Desde el barrio crecen grandes esperanzas del que sueña y nunca alcanza, del que vive para atrás. Pasaron muchos problemas en la radio y les costó mucho, y ahora que está saliendo de nuevo al aire la quieren cortar, y no puede ser así, porque tanto luchar y tanto que pasaron para que la cierren, sería injusto, sería una injusticia. Y bueno, y la verdad que es como que te da un sentimiento de bronca lo que nos pasó, que más allá de que veníamos con un par de problemas que fueron con el tema del robo de los equipos y yo qué sé, como que bueno, cuando compraste de vuelta la consola para otra vez salir, te cae el ENACOM, ¿no? Un golpe no es caída. Y nosotros, aunque nos golpeen, vamos a seguir. Aunque nos tengan que cargar la torpada, vamos a seguir adelante. Si nosotros no compramos nuestros transmisores, nosotros nos organizamos para, cuando ellos no estaban, hacer algo para que esté como una escuela de radio, que hoy que nos lo vengan a amenazar, que nos lo van a quitar y que nos van a callar la voz, es algo para que nos juntemos, nos unamos y le digamos basta, o para la mano. Como somos de clase baja, se creen que no tenemos derecho a nada, que no vamos a hacer nada. Nosotros, aunque seamos de clase baja, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a luchar por lo que queremos. Sí, ¿no? Somos bastante, y bueno, así somos los pobres o los sufridos. es el barrio, pica en punta la esperanza. Desde el barrio ya se alcanza a sentir olor a pan. Nos hornea con el fuego de millones. Arriba los corazones, que el barrio no va a aflojar. Desde el barrio nace el canto en mi garganta. Desde el barrio se levanta la Argentina de verdad. Desde el barrio nace el canto en mi garganta. Desde el barrio se levanta la Argentina de verdad. Desde el barrio nace el canto en mi garganta. Desde el barrio se levanta la Argentina de verdad. ¡Vamos, gente! Desde el barrio nace el canto en mi garganta. Desde el barrio se levanta la Argentina de verdad. Desde el barrio nace el canto en mi garganta. Desde el barrio se levanta la Argentina de verdad. Desde el barrio se levanta la Argentina. La Argentina se levanta, la Argentina de verdad. Desde el barrio se levanta la Argentina. La Argentina se levanta, la Argentina de verdad. Mira la hora que es. Viejo, me voy porque no llego. Dale, nos estamos viendo. Nos vemos. Chau, chau. Y sí, hoy nos tuvimos que ir un poco antes del estudio, y esta vez no por censura o decomiso de equipos, sino porque ya nos están esperando en otro pueblo. ¡Chao! En otra radio nos están esperando seguramente, así que nos vamos de una radio medio de sopetón para llegar a otra radio que nació alguna vez, como tantas de las que hablamos hoy, en la pesita del fondo, en un club de barrio, en algún vagón de tren o en un taller mecánico, mirá. Ahí llegaremos para contar y escuchar. Escuchar para seguir contando, claro. Y mientras camino, pienso en la simpleza de la radio, ¿no? Así como hace 30 años empezaron con nada, con bien poquito, hoy gracias a esta maravilla de lo simple, nos podemos despedir desde acá, desde la calle, desde esta esquina. Podemos hacer radio desde un estudio con toda la tecnología, o desde acá afuera. Y mirá, hasta a veces pareciera que la radio acá en la calle es más compañera, ¿no? Hacemos este programa, hacemos El Camino Andando. Sofía Lovisek, Agustín Alejandro, Matías Sánchez, Ezequiel Vera, Alicia Carlucci, Juan Pablo Berch, Puchero García, Román Solsona y cada uno de los hombres y las mujeres que llenan las palabras y los micrófonos de las radios comunitarias. Esto fue La Tierra Detrás de Mis Ojos. Apuro el tranco, ¿eh? Que si no, no llego. Chao. Hola, Chaquito. ¿Todo bien? Bien. Quisiera cantar, quisiera florecer con mi propia semilla. Ya no quiero sembrar y solo cosechar. Quiero ser el color de la vida.